El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 17 de junio del año 2020. La frase del día se la escuché, se la leí al escritor portugués Manuel Alegre. Un día le preguntaron, ¿qué puede cambiar el fútbol? Y Alegre respondió, cambia el espíritu, y si el espíritu cambia, cambia todo. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Si yo fuera Alegre, diría los protocolos. Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. John Edison Durán Blanco nos dice que ayer leímos un correo de un oyente que hizo la selección ideal de los jugadores que actuaron en un solo equipo, pero nos anota que Del Piero, aparte de la Juve, jugó en el Sydney Football Club y Delhi Dynamos de la India. Y vale la pena hacer la aclaración porque tuvo esos dos equipos adicionales aparte de la Juve. Sobre el mismo tema escriben Edwin Hurtado y Juan Pablo Salgado. Con respecto a mi anterior correo, dice Edwin, el escalafón mencionado de la CONCACAF lo obtuve en Wikipedia, adjunto el enlace. Se refiere al número de torneos ganados por países en la CONCACAF. Claramente Estados Unidos no ha tenido una contundente participación. Quisiera aclarar que en ningún momento hice referencia a que el fútbol de Surinam, El Salvador y otros países sea mejor que la MLS. Y Juan Pablo Salgado anuncia, con relación al correo de Edwin Hurtado sobre la Conca Champions, el torneo ha tenido diferentes versiones desde su origen en 1962. México encabeza el ranking con 35 títulos, Costa Rica 6, Salvador 3, Surinam, Guatemala, Trinidad y Tobago y Estados Unidos con 2 títulos cada uno. Los equipos de Surinam y del Caribe empatan en títulos a los equipos de la MLS. Sin embargo, estos títulos fueron antes del año 81. El torneo ha evolucionado y tiene mejor nivel desde que el equipo campeón accede al Mundial de Clubes. El DC United y Los Ángeles Galaxy de la MLS fueron campeones en el 98 y en el 2000 respectivamente. Edwin y Juan Pablo, suficiente ilustración. Queda claro que en un principio y en ese torneo de la CONCACAF no le fue bien a los equipos de la MLS, pero también queda claro que hoy día la MLS es como liga, pues mucho más importante que un Surinam o que un Salvador, ¿no? Eso está claro. De todas maneras, yo les agradezco muchísimo y me parece que los correos son suficientemente claros sobre el tema que tocamos ayer. Sí, Edwin y Juan Pablo, vale la aclaración, pero es que estábamos hablando en tiempo presente. Es como decir que Hungría, que fue subcampeón en el 38 y fue subcampeón en el 54 cuando tenía el mejor equipo del mundo, hoy sea potencia, o sea mejor que España o que Francia, que fueron selecciones que ganaron recientemente las Copas del Mundo, o una República Checa o Checoslovaquia, que en el 62 fue subcampeón detrás de la selección de Brasil. Pero vale la acotación y el correo enviado por ustedes. Héctor Vargas Sánchez nos escribe, dice que le parece muy valioso el aporte del programa, que le gustaría escuchar más temas sobre táctica y teorías del fútbol, lo vamos a hacer, don Héctor, y nos propone un tema de conversación. ¿Qué pasó con Nelson Rivas después de jugar muy bien en River y llegar al Inter, donde jugó muy poquito, y con Gerson Vargas, que fue una de las grandes promesas del Deportivo Cali? Nelson Rivas hoy tiene 37 años. Jugó en equipos como Pasto, Tolima, Cali, nació en Pradera Valle, y llegó a River Plate en el 2007. Luego pasó a Inter, donde estuvo dos temporadas, a pesar de sus enormes limitaciones técnicas, pero tenía un gran poder en la marca y en la fuerza. Luego terminó en Ucrania, en Canadá, y estuvo en el Depor en el año 2015. Fue un jugador muy fuerte, un defensor de esos recios, que iba al choque con una fuerza a veces desmedida. A mí me sorprendió cuando jugó en el Inter de Milán, pero jugó ahí y los técnicos lo utilizaban para hacer marcas individuales. Y Gerson Vergara, de Florida Valle, tiene 26 años, hizo parte de las divisiones inferiores de Boca Juniors, estuvo en Quindío, jugó por Universitario de Deportes, llegó efectivamente al Milán, pero nunca jugó ni trascendió. Hoy juega, con 26 años, en el Olbia Calcio 1905 de la División C del fútbol italiano. Un equipo para Gerson Vergara, pues sin mucha importancia en el fútbol internacional, y en el caso de Rivas tenía mucha potencia, pero demasiada potencia, pero le faltaba un poquitico de calidad. Brian Camilo Martínez escribe a elpulso@caracol.com.co. Frente al debate en cuanto a quién es mejor 9, si Firmino o Lewandowski, en mi opinión es mejor el polaco. Les presento los números de cada uno de ellos en sus ligas. Firmino está en la posición número 24 en la tabla de goleadores con 8 goles en 29 partidos. Repito, por si acaso hay alguna duda de alguien en este programa del Pulso, Firmino está en la posición número 24 en la tabla de goleadores con 8 goles en 29 partidos. Por encima están jugadores como Vardy, 19, Aubameyang, 17 goles, Agüero, 16, Salah, 16 y Mané, 14, entre otros. Lewandowski, dice Brian Camilo Martínez, no Oscar Rentería, está de máximo goleador con 31 goles en 29 partidos. Brian, muchas gracias por su aporte, que estoy completamente seguro no va a convencer a César Augusto. Pero tranquilo, ay, Firmino es un buen jugador, pero compararlo, ponerlo en el mismo nivel de Messi, de Cristiano, de Bruyne, de Mané, de Mbappé y de Lewandowski, es casi un pecado mortal que no lo perdonaría ningún sacerdote. Mire, don Reverendo Rentería, le pido por favor que no ponga en boca mía cosas que yo no he dicho. Yo no lo he comparado ni con Messi ni con Cristiano. Sobre el mismo tema, escribe José Oviedo, haciendo alusión a que está de acuerdo con su comentario, pero también escribe William G. y dice que sí, perfectamente se puede comparar con Lewandowski y con Mbappé, y puede comparar con otros jugadores. Yo lo único que le digo, puede que el señor en el dato estadístico tenga razón, como algunos que dicen que Pelé fue mejor que Messi porque marcó 1.300 goles y Messi no ha podido llegar a 700. Eso lo respeto profundamente porque es cuestión de gustos. Pero lo único que le digo fue lo que le dije ayer. Firmino hoy es el centro delantero titular del equipo campeón de la Champions, del mejor club del mundo a nivel de Liga de Campeones. Y Lewandowski no ha podido con un equipazo como el Bayern Múnich. Puede que a usted le guste más Lewandowski, está bien. Y puede que a mí también me guste más Lewandowski. Pero que uno puede meter a Firmino, incluso a Gabriel Jesús, en la lista de las importantes para establecer un escalafón o un ranking, no me cabe la menor duda. Y meta ahí a Benzema, que a usted le gusta poquitico porque juega en el Real Madrid. Calladito y sin tanto alboroto, es titular con todos los técnicos. Yo se lo dije, Brian. Yo se lo dije, Brian Camilo, que a este hombre no lo convence nadie, ni siquiera las estadísticas que usted nos acaba de mandar. Estos dos correos los voy a leer junticos porque nos brindan la oportunidad de opinar. Volvió a escribirnos Karen Acecas, nos hacía falta. Nos pregunta si nos gustaría ser ministro del deporte. Yo le voy contestando, en mi caso, prefiero seguir como periodista, aún discutiendo lo de Firmino con César. Y Jaime Rojas pregunta sobre el favorito para hoy. Le respondo, como Nápoles está sin Ospina, me quedo con la Juventus. Pero esto es fútbol, el partido hay que jugarlo. Responda, señor Firmino Londoño. Yo prefiero quedarme en el pulso del fútbol a pesar de Óscar Rentería Jiménez. ¡Ay, prefiero Dios mío! Prefiero quedarme en el pulso del fútbol. No quiero ser político y no me interesa el Ministerio de Deportes. Y sobre el otro tema, yo creo que Juventus va a ser el campeón de la Copa. Lo veo muy superior al Napoli, aunque reconozco el gran trabajo de Gattuso en la parte táctica del Nápoles. Vamos a ver un equipo agresivísimo, un equipo que seguramente va a esperar a la Juve y va a tratar de contragolpear. Lamentablemente, le va a faltar el arquero que es clave para la salida en ese contragolpe, y en ese juego de balón dominado, que es David Ospina. Escribe Luis Amaya, hincha de Atlético Nacional, y pregunta si Messi ha hecho un gol olímpico en lo que lleva de su carrera. Estuve averiguando, don Luis, y no ha hecho goles olímpicos. Además, hay dos razones. La primera, que los tiros de esquina no los cobra Messi, generalmente. Ha cobrado tiros de esquina con el Barcelona en ocasiones, pero generalmente no los cobra. Y lo segundo es que Messi generalmente es el rebotero en la acción de los tiros de esquina, no se mete en el área, él no choca, no va a pelear por su estatura contra los grandes cabeceadores, pero saliendo un poco del área y esperando los rebotes, es jugador clave en los esquemas del Barcelona. Esa comparación que debatimos anoche en Conexión y que usted tocó ahora entre Messi y Pelé, vamos a dejarla para otro día, porque tenemos muchas informaciones, muchos partidos de fútbol, pero si lo de Firmino para César Augusto Londoño es un pecado mortal, lo de Pelé y Messi, porque el señor Londoño está en favor de Messi, yo diría que da para irse al infierno directamente, sin semáforos en verde. Francisco... Mire, reverendo Rentería, déjeme opinar que el purgatorio en la escala al cielo también existe. Mire, el tema de Messi y el tema de Pelé es un tema de gustos. Le voy a poner simplemente un ejemplo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay que ganar un campeonato mundial siquiera. Hay que ganarlo. Es su teoría, pero la mía es la verdad. No es necesario ganar un campeonato del mundo. No creo que para ser el mejor jugador del mundo uno tenga que ganar un campeonato del mundo. Le voy a poner este ejemplo y usted me responde. Es la misma discusión entre cuál fue mejor equipo, el del 2014, quinto en el campeonato mundial, o el de 1994, que fracasó estrepitosamente en el campeonato mundial de los Estados Unidos. Yo digo que es mejor el del 2014, porque fue quinto en el mundial y creo que su manejo individual y colectivo se unió de manera mancomunada para lograr una mejor figuración. Pero hay gente que cree que fue mejor equipo el del año 1994, aunque no ganó nada. ¿Yo qué hago, Oscar? Son gustos. Y el del 94 no ganó absolutamente nada. Y hay gente que dice que es mejor. Y yo respeto esa opinión. Yo pienso que el 2014 también le brindó a Colombia tener un mejor equipo. Y como estamos de acuerdo en eso, ahí, en el tema de esas dos selecciones, te estás ganando el purgatorio, te estás salvando del infierno. Francisco Rodríguez Muñoz dice, Óscar, con relación a su comentario donde dice que Zidane le cae mal, a los hinchas del Real Madrid nos cae muy bien, ya que ganó 3 Champions y sin James. En los equipos de fútbol importan los resultados antes de las individualidades, ya que los jugadores pasan y la institución queda. Siendo sinceros, ¿por quién entrarían ustedes a James a la titular? ¿Por Kroos? ¿Por Modric? ¿Por Casemiro? ¿O por Benzema? No creo que esté a la altura de estos jugadores. Hoy no. Hoy James no está a la altura de ellos. Eso lo sabe y lo puede decir cualquier persona que tenga un dedo en la frente de conocimiento de fútbol. Pero es que lo han tratado muy mal y además James tiene la culpa también, porque él ha descendido en su nivel. Pero James, Ave María, James es uno de los mejores jugadores del mundo si se lo propone y si consigue un equipo bueno que le dé oportunidad y oportunidad permanente, no retazos de partidos. A mí también me parece James un extraordinario jugador y creo que es un referente del fútbol colombiano, pero hoy no cabe en la titular del Real Madrid y creo que el año pasado tampoco cabía. Porque el nivel no le da para superar a los que tienen y ganan con Zidane ubicándolos en la formación principal. Y este último correo antes de la pausa. Escuchando el programa del 16 de junio, quiero decirles que los escucho hace más de 30 años, el señor Oscar Rentería dice que no hay penal bien atajado sino mal cobrado. Y quiero manifestarle que no es así, porque está menospreciando el trabajo que hacemos los porteros. Dice don Martín Alberto Mena Cuesta. Espérenme. ¿Sí? Así como los jugadores se preparan para cobrar bien un penalti, nosotros también, los porteros, dedicamos mucho tiempo preparándonos para adivinar y atajar. Es muy fácil decir que un jugador fue el mejor del partido por hacer un gol así no haya hecho más nada en el juego. y atacar, sacrificar, denigrar a un portero por hacerse un gol fácil mientras atajó todo lo que le tiraron en el resto del juego. Responda, don Oscar, bien pueda. Es don Martín Alberto Mena Cuesta el que está hablando. Qué milagro que no mandó a comerciales, porque usted acostumbra a eso, darme palo y mandar a comerciales ahí mismo. Pues le quiero decir al señor que le agradezco mucho su correo, su opinión la respeto, pero le voy a repetir algo nuevo, para que no se le olvide nunca. No hay penal bien tapado, sino mal cobrado. De una vez por todas se lo digo, porque es completamente, además, físicamente, en la física, un penal dirigido a cualquiera de los palos con potencia, no lo agarra nadie. Así yo le digo a usted, tírese para el lado derecho que se lo voy a lanzar allá. El reverendo Rentería se les está dando de angelito. Voy a proponerlo en el Vaticano para la próxima canonización. Ya seguimos. Un saludo para Jimmy García, oyente fiel que nos mandó unos datos que vamos a comentar más adelante. A esta hora, en la Bundesliga, el Eintracht Frankfurt le gana 2-1 al Schalke 04, partido que ya va a terminar, está en la adición. A la 1:30, John Córdoba será titular con el Colonia, que visita al Bayer Leverkusen. En España están por terminar los primeros tiempos, Eibar 1, Athletic de Bilbao 1, Real Valladolid 0, Celta de Vigo 0, es titular en Celta Jason Murillo. Va a jugar Atlético de Madrid visitante ante el Osasuna a las 3 de la tarde, seguramente que Santiago Arias será suplente, y estamos muy pendientes de la final de la Copa de Italia entre Napoli, que no tendrá a Ospina por sanción, a las 2 de la tarde, frente a Juventus, que ya confirmó en la formación titular a Juan Guillermo Cuadrado. Bueno, le cuento que Aston Villa está empatando 0-0 con Sheffield. Acaba de terminar el primer tiempo del partido de Valladolid-Celta. Como usted lo dijo, en Celta está Jason Murillo. Tiene un uniforme color vino tinto. El Valladolid juega de blanco. El Valladolid está mejor en la tabla que el Celta. El Valladolid tiene puesto 14 con 33 puntos. Ya ha sumado el del empate parcial que lleva en este momento. Celta está en el puesto 17 con 27 puntos. En el otro partido español donde no hay colombianos, el Eibar está en el puesto 16 con 28 puntos y el Bilbao en el puesto 10, mucho mejor, con 39. Ya fue confirmado también, como usted lo sabe, como todo el mundo lo espera, Juan Guillermo Cuadrado en la titular con el equipo Juventus. Oscar, esta tarde será entregado el protocolo a la Federación por parte del Ministerio de Salud. Esta mañana, en diálogo con Caracol, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, dijo que los positivos con coronavirus se evaluarán individualmente. Si hay un positivo en la primera fase, el jugador se aislará. Si ese positivo tiene que ver con el equipo en la fase de entrenamientos colectivos, pues ya se tomará una decisión un poco más drástica. Pero la historia que inicialmente se mencionó de que un positivo suspendía el fútbol ha quedado totalmente desvirtuada, como ha sucedido en el mundo entero. Le pregunto a usted, la idea de la Dimayor y de los clubes que más está avanzando es la de hacer un torneo nuevo a partir de la última semana de julio, primera semana de agosto, que fueron fechas también dadas por el ministro Lucena para la reanudación. ¿Usted sí cree que eso se va a poder jugar en 4 ciudades con la cantidad de contagios que hay en Barranquilla, que hay en la ciudad de Cali, en el sur de Bogotá? ¿O definitivamente nos vamos a una sola ciudad? Ayer usted decía que Medellín tiene ventajas sobre el eje cafetero. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, lo primero, César, que le quiero adelantar es que hablé hace pocos minutos con el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y él reiteró, no es nada nuevo, reiteró lo siguiente. Al perder 3 semanas por la entrega de los protocolos que se demoraron por parte del gobierno, será imposible hacer 2 torneos. Eso ya es una decisión. Ahí no hay nada que discutir. Será uno solo, pero con 2 posibilidades. La primera, continuar la liga suspendida con octagonales al final. La segunda, poner al día la liga que se suspendió, porque hay algunos equipos que tienen un partido menos, se jugarían esos partidos, quedarían todos con el mismo número de juegos aplazados. Esa puntuación se sumaría a la reclasificación y hacer otro torneo con cuadrangulares al final. En cualquiera de los dos casos, continuar la liga o hacer otro torneo, el torneo terminará el día 20 de diciembre. Ahora, ¿qué pienso yo? Usted me dice que le alcancé a entender que la mayor parte de los equipos quieren hacer otro torneo, sí, pero algunos también quieren terminar la liga y no irse a otro torneo. Yo la verdad pienso que es mejor así, por seriedad de la Dimayor, por seriedad del campeonato, por respeto a los equipos que van adelante, es mejor terminar la liga. Terminar la liga, simplemente irnos a unos octagonales al final, terminar el 20 de diciembre con los equipos clasificados a la Copa Libertadores, a la Copa Suramericana, y en fin, y todos tan contentos. Yo no veo la necesidad de suspender lo que ya se había jugado, sumar eso a la reclasificación y hacer otro torneo. Yo pienso que es mejor terminarlo y decir, hombre, nosotros somos serios, empezamos un torneo y lo terminamos y aquí están los resultados. Yo, en cambio, pienso todo lo contrario. Creo que es lo menos bueno y le voy a explicar mi razón. Resulta que terminar la liga significan 11 fechas que faltan del torneo regular, 6 de cuadrangulares y 2 de la final. Da 19 fechas. Si usted hace un segundo torneo, serían 20 fechas del campeonato regular, 6 de cuadrangulares y 2 de la final. 28 fechas. 9 más que terminando el campeonato. Eso es un 50% más de partidos. Y ante esta quiebra, ante esta crisis, los equipos necesitan partidos. No son muchos, 28 se pueden perfectamente cumplir en lo que queda del año, dándole espacio a Copa Libertadores, Copa Suramericana, incluso a eliminatorias del Mundial, que no suspenderían la liga. Y además habría más ingresos, ingresos de televisión, ingresos de patrocinadores, ingresos por diferentes motivos, porque es que, Oscar, la situación de los clubes es crítica. Están en quiebra más de uno y van a ingresar a ley 11-16 muy pronto. Eso es cierto. Acaba de terminar el partido entre el Eintracht Frankfurt y el Schalke 04, con el marcador de 2-1 en contra del Schalke 04. Hay un detalle ahora que usted está hablando de la situación de los equipos. Supo lo que pasó en Brasil, ¿no? Sí, autorizaron a los partidos ya en Río de Janeiro, en el torneo Carioca. No, pero un momentico, hay una pelea entre los equipos. Imagínese usted que de manera sorprendente, la Federación Carioca de Fútbol, que es la que maneja el torneo de Río, solamente el de Río, ha decidido que el campeonato estadual Carioca retome el jueves con el partido Bangú Flamengo. Hasta ahí no hay problema. Será sin público y sin televisión, porque no se ha llegado a un acuerdo con la cadena Globo, que es la que tiene los derechos. Pero Fluminense y Botafogo están en contra del regreso del fútbol e irán a la justicia reclamando el derecho a no jugar. Yo no creo que en Colombia lleguemos a eso, pero la asamblea, César, sí va a ser muy complicada, porque hay equipos que quieren terminar la liga y hay otros que no lo quieren. Yo cuando le pregunté al presidente de la mayor, de la Dimayor, al señor Jorge Enrique Vélez, le dije que el que pensaba de eso, de la definición de cómo se va a jugar lo que viene en la asamblea, y me dijo, pues no sé, hay unos que son partidarios de una cosa, otros de otra, nos iremos seguramente a votación. Además, sí, ese es un tema de votación y la mayoría seguramente que ganará, habrá que analizar los pros y los contras. Y antes de la pausa, Óscar, esta mañana también Gustavo Gómez le preguntó al ministro por el tema de Jorge Enrique Vélez, si era verdad que había diferencias, que había peleas. Y yo le pregunté que si era cierto, como han dicho algunos pocos periodistas, que la condición del gobierno para el regreso del fútbol era la salida del presidente Dimayor. Primero ratificó que la relación con Vélez era buena, pero había, pues, por supuesto, diferencias, que eso es normal en cualquier situación de vida. Y lo segundo, que el gobierno primero no tiene rencores y no mira el tema personal en el caso de la reactivación económica. Miró los protocolos, querían que salieran los del fútbol y los demás deportes al mismo tiempo, y por eso la demora. Una pausa y ya seguimos en El Pulso. Miren ustedes cómo se caen las cosas. Se cayó definitivamente la final de la Champions para Estambul. Todo lo que falta se va a hacer en Lisboa, Portugal. Habían invertido entre 6 y 7 millones de euros para la final, dinero que se pierde. El 7 de agosto, Juventus-Lyon. Va ganando Lyon 1-0. Y Manchester City ante el Real Madrid. El Manchester City va arriba 2-1. El 8 de agosto, Bayern Múnich ante el Chelsea. El Bayern va ganando 3-0. Y el Barcelona ante el Napoli. Partido que va 1-1. 12, 13, 14 y 15 de agosto, cuartos de final, también en Lisboa. 18, 19 de agosto, semifinales. Y el 23 de agosto, la gran final en Lisboa. Se va a jugar en dos estadios, el Estadio Daluz y el Estadio José Albalade, para tener disponibilidad de escenarios en esa ciudad. Nadie se escapa de la rumba. Así dice una popular canción muy agradable para bailar. Yo podría agregar que nadie se escapa de los robos. ¿A usted lo han atracado en la calle? ¿Le han robado algo? Sí, una vez me robaron. Me atracaron cuando Caracol quedaba en la 19 y me han robado por ahí varias veces. ¿Sabe dónde lo roban ahora a uno con mucha frecuencia? Comprando por internet. Paga y no le mandan lo que pide. Pues le voy a contar que Víctor Hugo Aristizábal denunció que un hombre que se movilizaba en una motocicleta lo intimidó con arma de fuego y le robó el celular mientras caminaba por la vereda San José del municipio de Sabaneta. Yo vi el informe por televisión y le cuento que sentí lo mismo que el día que me apuntaron con un revólver y se me robaron el celular. La verdad que esa es una situación que yo no sé cuándo va a terminar en Colombia, pero nadie, como le dije antes, se escapa ni de la rumba ni de los robos. Me dicen que Juan Cruz Real está listo para reemplazar a Guimaraes en América, que solo falta la firma del técnico argentino que nació en Tandil, donde normalmente se concentra Boca Juniors. El colombiano Luis Sinisterra, César, y esto vale la pena destacarlo, recibió la distinción del Club Feyenoord como el mejor jugador de la temporada. Sinisterra se está recuperando de una lesión de rodilla y podría más o menos reaparecer dentro de 3 o 4 meses, ¿no? El torneo holandés, como se sabe, fue suspendido y el título se lo llevó el Ajax. Oiga, pero no me va a decir nada de Juan Cruz Real. ¿Está listo para el América o no está listo? Porque es que me dicen que solo falta que firme y ya. ¿Qué quiere usted? ¿Que le cante el himno nacional o qué? No, que me dé su opinión, que es usted es el que cubre Cali, no yo. Y usted es el que habla con Tulio, tres, no yo. No, yo pensé que usted era un periodista nacional, no un periodista de provincia o de capital. Por eso le estoy dando la noticia. Ah, bueno, y es que yo ayer le dije que América tenía tres opciones, usted me dice que la opción ahora es el señor Cruz Leal, pues dio la noticia, yo lo felicito y ya los oyentes y los hinchas de la América deben estar muy contentos. Pero mire, César, ¿sabe por qué no le quise hacer ningún comentario? Porque de los tres, entre César Torres, el español Ángel López y él, quien menos me gusta es el argentino, porque su campaña con Jaguares ha sido muy floja. Muy floja. Si iba Tulio a contratar un técnico de aquí, ha debido fijarse en César Torres y no en ese Cruz Leal. Ahora, si no era de aquí, pues contrate al español a ver con qué sale, aunque ha dirigido mucho en la segunda división. Por eso quise pasar de agache con la noticia suya, que se la agradezco y ojalá que se cumpla, ¿no? Aunque el señor Tulio Gómez dijo que iba a contratar el técnico, pero faltando un mes para iniciarse el torneo. Si ve que sí tiene opiniones. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto un ovni, un extraterrestre? ¿Cree en ellos? No, yo no lo he visto y espero no verlo nunca y además no creo en ellos tampoco. Pues Guillermo Marino, exjugador de Boca Juniors, un hombre serio, aseguró que fue secuestrado por extraterrestres. Resulta que la historia será la contó... Será serio, pero es un loco. No, mire, es decir, de seriedad, yo no discuto la seriedad del hombre, pero su estado mental sí lo pongo en duda. Bueno, yo le cuento la historia. La contó Gustavo Lorenzetti, que jugó al lado de Marino en la Universidad de Chile. Resulta que un día Marino llegó tardísimo al entrenamiento y cuando le preguntaron qué había pasado, empezó a contar con detalles cómo fue el secuestro que le hicieron los extraterrestres. Todos se quedaron callados, algunos se alcanzaron a asustar, pero algunos también le creyeron porque supieron siempre que Guillermo Marino era un hombre serio. Acaba de empezar el segundo tiempo de Valladolid, que está 0-0 con Celta de Jason Murillo. Y me imagino que también debe estar empezando, ya le digo, sí, ya empezó también el segundo tiempo del partido que está jugando el Eibar y que está empatando 0-0. Quiero comentarle que hoy en Buenos Aires se había anunciado la audiencia o una audiencia más en el caso de Sebastián Villa. Iban a presentarse dos testigos, Gabriel Fortés, un testigo que presentará Villa y quien es el socio de su representante, y la señora madre de la expareja de Villa, Daniela, la señora Gloria Meneses, pero la audiencia se aplazó. Escuchemos estos mensajes, Oscar, y le voy a contar a los oyentes una historia de los penaltis que involucra a Messi. Hoy vamos hasta la 1:45 porque a esa hora comenzará la transmisión del partido entre Juventus y Napoli en Roma por la final de la Copa de Italia. Mira, César, esta historia. Le acaban de meter un gol, permítame, le acaban de meter un gol al Colonia, hombre, John Córdoba. Gol de Bayer Leverkusen, que le va ganando 1-0, un error lamentable del arquero Horth del equipo de Colonia, donde juega nuestro colombiano John Córdoba. El Barcelona le ganó 2-0 al Leganés en un partido bastante flojo, partido sin brillantez, pero que tuvo 20 minutos muy buenos de Messi, que anotó de penalti, un penalti que no existió, el árbitro lo cobró a pesar del VAR. Messi ha convertido 56 penaltis en 68 cobros, igualó a Hugo Sánchez, es el 82% de efectividad, y quedó a 5 de los 61 penaltis que convirtió Cristiano Ronaldo en 72 cobros, un rendimiento del 84%. Mire que aunque son grandes jugadores y grandes pateadores, el tema no se les da del todo bien para los penaltis. Ayer le pegó Messi espectacularmente al que cobró. Y lo que critica hoy todo el mundo es que en 7 minutos el Barcelona recibió 5 tarjetas amarillas, ganando el partido, teniéndolo resuelto entre el minuto 83 y el minuto 90. Le voy a dar una noticia sobre Messi. Es interesante. Va a renovar su contrato por 2 años, hasta 2023. Usted ayer dijo que era muy posible que Messi se retirara en el Barcelona, y eso es posible, por supuesto, eso puede ser. Pero le cuento que Messi ha puesto una condición para renovar por 2 años más con el Barcelona. Y es que él firma el contrato por 2 años más, pero si se quiere ir al año, lo puede hacer. Y me imagino que si ese se quiere ir al año, lo puede hacer, es para terminar su contrato en la Argentina. El delantero belga, ojalá lo haga. Además, yo creo que va a ser muy difícil que Messi termine en Argentina, en Rosario, el Newell's, como quieren todos sus compatriotas. El delantero belga, Dries Martens, confirmó la renovación con Napoli hasta la temporada del 2023. El belga llegó a 122 anotaciones el sábado con la camiseta celeste y superó al eslovaco Marek Hamšík, mientras que ha jugado en total 269 partidos en 7 temporadas con el club italiano. Oiga, sigue la pelea entre Chilavert y Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Es una pelea pareja, es una pelea bastante buena. Las defensas de ambas partes expresaron su falta de voluntad para un acuerdo en la audiencia de conciliación. Por lo tanto, irán a un juicio oral. Y en ese juicio oral, César, Chilavert es cosa seria. El hombre es hablador, pero tiene que demostrar todo lo que dijo. Y eso no es tan fácil. Demostrar que la persona a la que acusa es ladrona y que ha desfalcado la Conmebol, eso no es tan fácil. Mire todo lo que se demoraron en el famoso FIFA Gate para poder acusar y condenar a los bandidos de la Conmebol y a los bandidos de la FIFA. Rosario Central anunció la salida del entrenador Diego Coca, usted lo recuerda bien, estuvo por aquí, quien asumió hace un año el cargo y cuyo contrato finaliza el 30 de junio. No le ha ido bien a Coca desde que se fue de estas tierras. No sé cómo con ese apellido pudo venir a Colombia. Hoy el periódico Marca trae un titular que me gusta porque dan una noticia. Sergio Ramos a un gol de convertirse en el defensa con más anotaciones en toda la historia de la Liga de España. Y el Corriere dello Sport en Italia dice 10 millones de personas verán por televisión el juego de hoy entre Nápoles y la Juventus. Hoy se cumplen 50 años del mejor partido que yo he visto, el que más recuerdo en un campeonato del mundo. Lo titulan la prórroga del siglo, sucedió en el Mundial de México 70 en cuartos de final entre Italia y, perdón, en semifinal entre Italia y Alemania. El partido iba 1-1 en los 90 minutos y al final quedó 4-3 en la prórroga. El primer tiempo y el segundo, los 90 minutos, fueron todos para Alemania. Italia comenzó ganando con un gol de Boninsegna a los 7 minutos y Schnellinger, que solo hizo un gol en 47 partidos con la selección, empató para Alemania sobre el final después de muchas llegadas de Alemania, de un par de penaltis que Yamazaki no pitó, entre ellos uno a Beckenbauer, que le generó el problema del hombro y por eso tuvo que usar cabestrillo. 100.000 espectadores en el Estadio Azteca, uno de esos partidos históricos, dos goles de Müller en el tiempo suplementario para Alemania, el de Gianni Rivera después del 2-2 en el minuto 111, y un partido histórico por la manera como se desarrolló en el llamado tercer tiempo. Le quiero comentar que con el gol de Vaca, porque Villarreal le ganó 1-0 ayer al Mallorca, Vaca hizo el gol, se convierte en el jugador colombiano con mayor número de anotaciones en la Liga de España. Ayer a Vaca le fue bien, creo que fue el mejor colombiano, porque Espinosa se hizo expulsar, Luis Díaz y Mateus Uribe fueron titulares con el Porto, pero no fue capaz de ganarle al Aves, equipo que está a 30 puntos del Porto. Yo no sé qué le está pasando realmente al Porto. De modo que en el resumen, y hoy pues en el resumen, el jugador Jason Murillo está empatando el partido con Valladolid 0-0. Jason juega con el Celta y el otro colombiano pues lastimosamente está con el Colonia, John Córdoba, que en este momento está perdiendo su partido con el equipo y dos, Frankfurt. Sí, dos noticias finales antes de terminar. La UEFA confirmó que la Eurocopa de Naciones... Es con el Bayer Leverkusen. Con el Leverkusen, sí señor. La UEFA confirmó que la Eurocopa de Naciones se disputará entre el 11 de junio y el 12 de julio del 2021 en las 12 ciudades previstas. Y con el respaldo de la Confederación Asiática de Naciones, Australia y Nueva Zelanda, esta pareja de países es la gran favorita para hacer el Campeonato Mundial Femenino del 2023 por encima de Japón y de Colombia. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol. Viene la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. A todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.